fuiste conmigo hacia el huerto, a mi cabaña de caña, ay, ay, ay, ay, ay. Yo tengo casa y trabajo en mi puesto, y tengo amores, morena, que me tienen contento. Vente conmigo, que es tiempo de que vayamos al huerto a comer maíz tostado con un poquito de ron y chocolate blanco y negro. Chocolate blanco y negro, mi negra. Vente conmigo a tomar chocolate blanco y negro, mi negra. El día empieza a clarear. Chocolate blanco y negro, mi negra. Con un poquito de ron. Chocolate blanco y negro, mi negra. A calentarnos la voz. Después juntitos, morena, nos iremos a bailar, que el día es fiesta de santos, no se puede trabajar y no se puede trabajar. Chocolate blanco y negro, mi negra, vente conmigo a bailar. Chocolate blanco y negro, mi negra, vente conmigo a tomar. Chocolate blanco y negro, mi negra, con un poquito de ron. Chocolate blanco y negro. Yo tengo casa, ya te dije, y trabajo en mi pueblo, y tengo amores, ya te dije, que me tienen contento. Vente conmigo, que es tiempo de que vayamos al huerto a comer maíz tostado con un poquito de ron y chocolate blanco y negro. Nos iremos a bailar, que el día es fiesta de santos y no se puede trabajar y no se puede trabajar.